western americano. Y hoy vamos a recordar la hora de la pistola. Hour of the Gun, la hora de la pistola, es una película estadounidense del género western de 100 minutos de duración del año 1967, filmada en color deluxe y Panavision por Artistas Unidos, producida y dirigida por John Sturges, sobre un guion de Edward Annall, que contó con la fotografía de Lucien Ballard, siendo Ferris Wester quien realizó el montaje, y la música fue compuesta por Harry Goldsmith. Fueron sus intérpretes James Garner como el mariscal federal de Tombstone We Are Here, Jason Robards como el pistolero Doc Holliday y Robert Ryan como Ike Clanton, acompañados por Albert Salmi, Charles Aidman, Michelle Tolan, William Wyndham, Larry Gates, Lonnie Chapman, Monte Marcan, Richard Bull, Sam Melville, Homeboy y Frank Converse. Y no acreditados participaron Charlene Hall, Jorge Rusek y Jean Shepard. La hora de la pistola es la segunda película de John Sturges sobre el histórico evento del afamado duelo de Oca Corral en Tombstone, ocurrido el 26 de octubre de 1881 entre el mariscal We Are Here, sus hermanos Vigil y Morgan Here y el pistolero Doc Holliday, gran amigo de We Are Here, contra los hermanos Frank y Tom McLaughlin y Billy Clanton, que cayeron abatidos y resultaron heridos, y que Clanton y Billy Claiborne. John Sturges ya había dirigido una versión previa en 1957 titulada Duelo de Titanes, Gunfight of the Oca Corral, que protagonizaron Burt Lancaster como We Are Here y Kirk Douglas como Doc Holliday. En esta oportunidad, John Sturges lleva a cabo un relato con más precisión histórica que las anteriores. La Pasión de los Fuertes, de 1946, de John Ford con Henry Fonda y Victor Mature, y la suya, Duelo de Titanes, porque se basa en el libro de Douglas Martin, Tombstone Epitaph, el epitafio de Tombstone, demostrando que Ike Clanton sobrevivió al tiroteo, ya que no participó, siendo solo un espectador con tres secuaces suyos, mientras que en las anteriores muere en el tiroteo. Al final de la presentación de títulos y créditos aparece una frase que dice: esta historia está basada en hechos reales, así sucedió. Y el relato se inicia con el enfrentamiento, mostrando a Ike Clanton esperando a sus hermanos, que llegan a caballo e ingresan al corral de ganado al que se dirigen Wyatt, Virgil y Morgan Hare con Doc Holliday, y ocurre el rápido tiroteo. Luego, Ike Clanton será el protagonista del juicio que se les inicia a Wyatt Hare y sus hermanos y a Doc Holliday por asesinato, donde el alguacil del pueblo, que obedece a Clanton, es el principal acusador. Pero el juez, explicando que lo que el alguacil expuso no condice con la realidad, declara que los imputados actuaron en el cumplimiento del deber, lo que desilusiona ampliamente a Ike Clanton, que no conforme con ello, envía tres hombres suyos, Fran Stewart, William Brosius y Andrew Worsham, que de noche balean a Virgil Hare, mientras que un cuarto, Peter Spence, no interviene oficiando de vigilante. Virgil queda lisiado, a causa de los balazos recibidos. Y el boticario, presionado por Wiager, le dice quiénes fueron. Cuando llegan las elecciones para el nuevo alguacil, Morgan Heard es el candidato. Pero esa misma noche, justamente antes del veredicto, cuando jugaba billar con Wiager y Doc Holliday, es mortalmente baleado a través de la puerta por los mismos hombres de Clanton, cayendo sobre la mesa de billar, enterándose que ganó las elecciones antes de morir. Posterior al entierro, viajando en tren, Wiager recibe un telegrama donde le autorizan a capturar vivos o muertos a los cuatro hombres de Clanton, y comienza su búsqueda liquidándolos uno a uno, siendo el último el que vigilaba luego de que asaltó una diligencia. Finalmente buscará a Ike Clanton, que ha desaparecido, y acompañado por Doc Holliday lo encuentran en México, en una vieja iglesia, donde en cuyo terreno posterior se enfrentan y lo mata. James Garner, en una muy buena interpretación, jugó un papel psicológico, acompañado por un sobrio Jason Robards como el pistolero Doc Holliday, que, como cuenta la historia, fallecerá por causa de su tuberculosis en un hospital donde Wyatt le visitaba. James Garner escribió en sus memorias que aceptó hacer esta película sin leer el guión porque apreciaba mucho a John Sturges y tenía un muy buen concepto de él. Quien fue el realizador de Siete Hombres y un Destino en 1960 y luego dirigió El Gran Escape en 1962. La hora de la pistola fue filmada en el estado de Durango, en San Miguel de Allende, en Guanajuato y Torreón de Coahuila, todas localidades mexicanas, y en los estudios Churubusco Azteca de la Ciudad de México. Se estrenó en los Estados Unidos el 1 de noviembre de 1967, y en la Argentina se estrenó el 4 de marzo de 1969 en el cine Ocean y simultáneamente en 4 cines de barrio y 1 suburbano de la Ciudad de Buenos Aires, y fue lanzada en DVD por Metro-Goldwyn-Mayer Home Video el 17 de mayo del año 2005 y más tarde en Blu-ray por Twilight Time. Y esto fue el Western Americano, recordando hoy esta historia, La Hora de la Pistola, sobre el afamado duelo de Oca Corral en Tombstone.